tristeza invade mi corazón. Agarré mi guitarra y te hice una canción. ¿Qué voy a hacer? Yo era un pobre bandido y andaba en el mundo buscando cariño. Fue cuando te encontré y me enamoré.